Deliberante, también agenda cultural en la mañana de la radio y cada 15 días intervenimos con esta columna quincenal y ya le damos la bienvenida a Marcelo Impemba, quien es docente de la carrera de turismo en el asentamiento universitario de aquí de San Martín de los Andes e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día, Laura, y buen día a la audiencia de FM Pocabullo. Bueno, gracias por el espacio de cada 15 días donde nos encontramos para charlar en este lugar turístico y de otra mirada, ¿no? Exactamente. La última vez, bueno, era previo, bueno, plena temporada de invierno. Estuvimos hablando, bueno, de diferentes cosas. También esto con la mirada en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿no? Sí. Y ahora post PASO. Menos mal que no tuvimos el programa la semana pasada porque, bueno, tuve un tiempo de recuperarme. Mira. No me pasó a mí solo, ¿no? Recuperarme, leer, charlar con los jóvenes que yo tengo estudiantes, tratar de comprender, más allá del impacto, estos resultados. Entonces, por ahí el tema del anterior programa era el turismo, la política y lo político. Esto sería segunda parte, ¿no? Segunda parte. Post-paso, tal cual. Que no dejó las elecciones en un destino turístico, porque primero vamos a contextualizar a nivel provincial, que también tiene su impacto, el candidato de La Libertad Avanza, mejor no nombrarlo porque llamamos a la desgracia y al... Vos decís, pero, hacemos así con los deditos también, ¿no? Sí, tipo cuernito. Y tocando madera, como el otro candidato de apellido Capicúa, el presidente que nos gobernó durante dos mandatos. ¡Upa! Este me parece que viene para peor. Tuvo un 39% a nivel provincial, con datos sorprendentes como 50% en Añelo, por ejemplo, ¿no? El pueblo petrolero. En segundo lugar estuvo, bueno, Sergio Massa como candidato, pero muy cerquita de Patricia Burrich, pero a nivel provincial, segundo quedó Juntos por el Cambio, ¿no? Es decir, un 23%. Y 76% participó en las votaciones, bastante alto con la media nacional, y votó en blanco también, como ahí sí pareció la media nacional, 6%, ¿no? Que fue casi similar a lo que, por ejemplo, tuvo candidato Grabois de Unión por la Patria, 21, un poquito menos tuvo de ese alto porcentaje de voto en blanco. Es decir, que se repitió la no participación y un porcentaje importante de voto en blanco. Pero ¿qué pasó en San Martín de los Andes? También repasemos unos datos para entrar al tema, me parece, de análisis, o por lo menos de interpretación personal de lo que sucede, por lo menos desde el campo del turismo, que también hay explicación, me parece, para este, no lo llamaría fenómeno, lo llamo como un emergente de una situación que ya estaba instalándose, tal vez en forma subterránea, y que emergió con, como decía, valga la redundancia, emergente candidato. Libertad Avanza, acá tuvo 35%, ¿no? Y Junto por el Cambio, 30%. Es decir, que entre las dos fuerzas, 65-66%, eligieron una forma de mirar de incluso al turismo, de determinada manera, que ahora vamos a charlar. Y Unión por la Patria tuvo el 18,95 con algo que llama la atención, Massa 9,7, Grabois 9,18, es decir, casi un empate entre los dos candidatos que tuvo Unión por la Patria, pero lejos de los dos primeros, ¿no? Entre los dos primeros 66%. ¿Qué pasó con votos en blanco? Bueno, un poquito más, tuvimos acá 7%. De un total, estamos hablando de 23.900 votos, no sé qué porcentaje de ausentismo o de presentismo tuvieron, ese dato no lo tengo, pero parece también medio poco, seguramente se repitió la no asistencia a votar y el porcentaje de voto en blanco, ¿no? Pero acá tenemos este dato del candidato, en primer lugar, y acá viene el análisis en un destino turístico, ¿no? Que dentro de su motosierra, realmente las metáforas que usa son alarmantes, ¿no? Uh-huh. Diría, si este personaje fuera de una comedia negra, de una película, de un personaje de Capusotto, hasta nos estaríamos riendo, pero es real. Y 30% a nivel nacional, acá un 35-36% es real y ya no nos da risa, sino empezamos a preocuparnos. Por lo menos, creo yo, lo que pensamos en un modelo de país que puede salir adelante de otra manera, por supuesto. Es dentro de su motosierra. Este candidato que ganó acá en un destino turístico es el Ministerio de Turismo y Deporte. Lo anunció, creo que el primero que dijo así groseramente, agresivamente, como ese estilo, y que privatizaría aerolíneas, ni siquiera le daría. Primero había hablado que daría, se lo daría a los trabajadores, tipo que armen lo que quieran, una sociedad, una cooperativa, y después directamente la cerraría. Ni que hablar con el previaje. Y ahí me quería detener, ¿no? La segunda, por lo menos, la que se expresó Patricia Bullrich, que también tuvo, es decir, un 20%, más le sumo al candidato Libertad Avanza, de los dos tienen 55% de los votos de San Martín de los Andes. También le dijo que iba a dar de bajar el previaje, por supuesto, y me imagino el Ministerio de Turismo, en el achique del Estado, y previaje subsidio, ¿sí? Para su famoso recorte y llegar al déficit fiscal cero o parecido, pero va a haber un recorte brutal y aparte, y si además tiene experiencia en esto cuando fue gobierno, en el gobierno de la Rúa, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces yo me pregunto, si fue tan ventajoso, y acá lo destacaron, incluso los empresarios, las asociaciones de hoteles, la Cámara de Comercio, el previaje, y darle el previaje, yo estimo, y esto sí es una hipótesis, de que acá los empresarios, los pymes, no lo votaron, obviamente a Unión por la Patria, y a candidatos, ¿cuál es la contradicción? A candidatos que le van a dar de baja al previaje cuando el previaje le sirvió no solamente para salir de la pandemia, sino la continuidad. Y hoy en día, esta estacionalidad, manejar la estacionalidad hasta que hay previaje en baja y media en este destino. En el gasto, en el movimiento de turistas, ¿sí? Y con una política, estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, de un ministerio, que no es lo mismo que una secretaría, de un ministerio. Yo qué puedo decir del previaje. Yo estoy a favor de esa política, hay una política, pero yo creo que se subsidió a la demanda, y esa demanda es heterogénea, puede ser clase media baja, clase media o clase media alta, sin diferenciar, no se podía diferenciar, y se subsidió a la oferta, a la empresa. Ahora, yo estuve indagando, ¿qué tenemos en esa oferta al trabajador, otra vez, ¿no? Otra vez quiero volver sobre eso, porque la demanda también trae consumo, y como creen en el derrame, ese consumo que genera en el destino turístico, que tiene un proceso inflacionario, ahora también voy a nombrar ciertos índices, y generaría empleo. Ahora, hasta ahí estamos, la teoría, esa teoría básica del turismo, estamos ahora. La pregunta básica es, ¿qué tipo de empleo y en qué condiciones de empleo? Entonces, tenemos empleo, ya lo hablamos, precarizado, sin registrar o a medio registrar. Significa que si trabaja 8 horas, lo registran 4. Pero sin registrar, porque estuve indagando, ¿no? Y esta lógica de día trabajado, ¿qué significa? Doy un ejemplo. Tenemos un mucama mozo a 10.000 pesos por día, trabajo de temporada, invierno 2023. ¿Sí? mozo, mucama, 6.000 pesos por día, esto me da a 8 horas, que puede ser alguna hora más, me da 750 pesos la hora, ¿sí? Ahora, ¿cuánto me da por mes? 150.000 pesos. Si trabaja todos los días, porque esto se paga por día. Ahora, no trabajó porque se enfermó, porque tiene algún problema, o el hijo, o la hija, o se retrasó, hubo un paro colectivo, etcétera, etcétera, no cobra ese día, ¿sí? Entonces, 150.000 pesos, tengo alguien de gastronomía del Cerro Chapeco que sí sube, que es el centro de esquí, sube a 8.000, alguien que sale a las 7 de la mañana, pasa a buscar el transporte en tal lugar y lo trae de vuelta entre las 8 y las 9 de la noche. Ese sí está a 8.000 pesos. Eso me da 200.000 pesos de trabajo de temporada. En el centro, de esquí, que ya hablamos, que aumentó 200, 250 y hasta 300%. Exactamente. Con respecto al año pasado, ¿no? Entonces, yo digo, 150.000 pesos, sí, yo estuve charlando, empleado de comercio, alquiler de esquí, gastronomía o mucama de un complejo muy todos negocios muy conocidos, establecimientos sin registrar, por supuesto, porque es de temporada. Trabajo, cobro, no trabajo, ese día no se cobra, y 150.000 pesos. 150.000 pesos me dicen porque vivo con mis padres, o si es estudiante puede vivir en la residencia universitaria. Ahora, si no, no es posible, porque estamos debajo. Mira, es la cifra que dio este mes, canasta básica, que aumentó en Neuquén 7,1, ¿sí? Estuvo superior al nivel nacional, es lógico, y yo creo que en San Martín estaría superior a esta, 7,1 es el promedio, y una familia necesitó en julio 248.000 pesos para no caer debajo de la línea pobreza. Una pareja nada más que trabaje en el turismo apenas alcancen a superar esa, para no caer en la pobreza, y tienen trabajo en turismo en una temporada de invierno que se estila que tiene precios que ya vimos, ¿no? Es decir, para decirlo crudamente, alguien que alquila equipo de esquí completo, con dos, tres equipos, le está pagando un sueldo, ¿sí? Ese es el nivel. Ese es el nivel de situación que tenemos en este momento. Entonces, o si no, dice este joven o esta joven, no, yo vivo con mis padres. Ahora, el empleo en turismo va a ser para jóvenes nada más, va a ser tipo changa, va a ser ese empleo precarizado. Yo pienso, lo dio el censo, el último censo, los pocos datos del último censo en la provincia de Neuquén, el alto porcentaje de mujeres a cargo de hogares. Ahora, con un sueldo necesita de mucama, obviamente no cubre las necesidades para caer en la pobreza. Entonces, me parece que por ahí empieza a florecer cuando uno le dice, pero yo soy estudiante universitario, la universidad pública, los derechos que ganamos, y me dice ese trabajador, esa trabajadora de veintitantos años, ¿qué derecho? Mira. ¿No? ¿Qué derecho? Está diciendo, me está enfrentando ante la realidad, ¿qué derechos estamos hablando si yo no tengo derechos? Sí, ¿no? Y ahí se pone en el tapete la situación, ¿no? Actual que se está y que, bueno, tapa lo inflacionario, tapa el poder adquisitivo de cada familia, algunos derechos conquistados o que están vigentes, pero queda hasta ahí nomás, ¿no? Y hay poco para refutar. Bueno, ahora con esto del Fondo Monetario, tal vez los BRICS, ahí otro aire, pero la realidad muestra otra cosa, ¿no? Claro, porque, es decir, nosotros vivimos en un mundo turístico. El turismo, ya no me pueden decir la pandemia, porque la pandemia se recuperó, y más que se recuperó, más allá de este aumento obsceno de nieve Chapelco, pero lo que yo dije es, si hay una demanda que lo paga, bueno, o que lo reclamen los prestadores de que viven en San Martín para decir, che, te fuiste demasiado, 200, 250, 300%, pero cuando miro el índice de precios al consumidor, que que siempre se publica y obviamente siempre se está pendiente, que lo elabora el INDEC, nosotros, que estamos, desde, como decía, 7,4 en la provincia de Neuquén, más arriba de promedio, que fue 6,3 a nivel nacional, siempre estamos más arriba. Cuando miro todo lo que sea relacionado con turismo, anda entre el 10,5 y el 11%. Ahora, siempre están encima además de la inflación, es decir, que recuperaron más que la caída, recuperaron más que la inflación promedio en su actividad, ¿no? Eso, bueno, genera también el destino turístico un proceso inflacionario, porque estimula los precios, porque vienen nuestros vecinos turistas del otro lado de la frontera, especialmente de Chile, hacen compras, y eso estimula los precios además de la inflación que tenemos. Pero bueno, ahora, no, yo voy al pequeño, mediano empresario que me va a decir que está mal, que no alcanza, que el tema impositivo. Ahora, está siempre encima, su actualización de precio encima del promedio de la inflación. Entonces, cuando paga salarios bajísimos, destinados a jóvenes que tienen que resolver. Obviamente no es un joven independiente que alquile, porque sería imposible con esos salarios. Y entonces ese joven que mira esa realidad, más allá del canto de sirena, de alguien que le promete dolarización, esas fantasías y demás, le da el voto a esa persona, porque me parece que también tenemos que hablar crudamente que desde un gobierno peronista que ha abandonado y nunca lo ha hecho antes, al trabajador, a las condiciones del trabajador, y eso hay que decirlo, y eso lo tiene que admitir dentro de una autocrítica, porque el previaje es un subsidio, vuelvo a decir, a la oferta. Perfecto, al empresario. El empresario es el pequeño comerciante, el alquiler de equipo de esquí, el restaurante, pero también el Chapelco, con la venta anticipada de sus pases a través del 50%. A una demanda que es heterogénea, turística. Perfecto. ¿Y el trabajador? Sí. Entonces el trabajador, ya lo hablamos, con los instructores de esquí del Cerro Chapelco, que no, encima no están agremiados, y acá lo de gastronomía y hotelería, UTA, no está tan fuerte como en Bariloche, quedan a la buena de Dios, ¿sí?, sin registrar, o monotributistas, a un salario que depende del juego de la oferta y demanda, que obviamente gana la oferta, que es el empleador. Se comprobó con los instructores de esquí, en un cierre de un acuerdo, yo estimo, que mejor que nada es un mal acuerdo antes que nada, pero no era lo que pretendían los instructores para recuperar el poder adquisitivo, porque lo que acá estamos hablando es el poder adquisitivo del trabajador. Y ese poder adquisitivo se licúa no solamente con la inflación que tenemos propia, más alta que a nivel país, sino en el colectivo, 190 pesos, en Buenos Aires lo están pagando, no alcanza 50 pesos, 190 pesos, ya lo hablamos, en una electricidad, hoy apareció una noticia, estamos en el ranking Neuquén de las provincias que más pagan, en más alto, pero por lejos, a nivel país, la electricidad. Así en San Martín es. Tenemos un uso bastante alto, porque tenemos, por las razones que no todo el mundo tiene gas, etcétera, etcétera. Entonces, vivimos en unas condiciones, diríamos, mayores de costo de vida que otras provincias, con salarios realmente por debajo. Y luego nos explica estos resultados donde uno dice, ¿cómo? Tuvieron previaje una política y se vota aquel que va a eliminar esa política, porque en realidad yo creo que el pequeño empresario encandilado porque le promete que se va a bajar el impuesto, no sé cómo. Y el trabajador, esta respuesta, lamentablemente, donde dice, yo no tengo derecho, no existo, trabajo por día en un sistema donde toma esto o dejarlo, Y, decir... sí, onda, si querés esto, es esto lo que hay, si no, habrá otros trabajos por otro lado, ¿no? Expulsivo del otro, no para mejorar precisamente, sino expulsivo. ¿Querés esto, sino lo otro? Exactamente, que yo creo que habrá sido, lamentablemente, con otras palabras, lo que sucedió con el nivel Chapelco y los instructores en una negociación que obviamente no es pareja. Si no interviene, ya lo dijimos antes, lo volvemos a repetir, un Estado presente. ¿Y qué tenemos? Un Estado ausente. Es decir, está bien que Nación haga el previaje, pero ¿qué pasa con el trabajador? Está bien que la provincia se llene ahora con el fin de semana largo, cuánto gastó el turista, etcétera, etcétera, pero tiene que estar presente en el relevamiento de las condiciones, si está registrado, no está registrado, etcétera. Va a decir, tiene su gremio trabajador, no todos lo tienen, no todos tienen el gremio presente, no todos tienen condiciones de que el gremio, no es un gremio muy fuerte que exista, ya digo, el UDGRA, como en Bariloche, y el instructor que ya dijimos no lo tiene. Entonces el Estado ausente deja que la fuerza de mercado y que el candidato que ganó, por lo menos estas elecciones intermedias, las PASO, y la segunda que sigue, va a favorecer todavía más este libre mercado, donde la fuerza van a ser, obviamente, ya sabemos cuál es el resultado, con una promesa, diríamos, irresponsable de todo lo contrario. Yo creo que hay un desánimo, una situación tan de base, tan problemática, que si no alcanzamos a ver, obviamente, después de la sorpresa de los resultados, nos tiene que ayudar a explicar, y hay explicaciones para que tengamos estos resultados, y en San Martín tengamos estos resultados. Uh-huh. 65% voto por el libre mercado, totalmente abierto a todo lo que hemos dicho en todos estos programas, y vamos a ver ahora en octubre si logra reordenarse. Yo lo veo que en San Martín va a ser difícil por la composición, por la situación, por esto que estoy hablando. Exacto. Donde, sí. Y la respuesta, y con esto cierro, derechos que yo pensaba, y todos pensábamos, el derecho a estudiar en la universidad pública, ¿no? El derecho, tantos derechos conquistados, etcétera, etcétera. No, el simple derecho al tema del trabajo. Y un trabajador precarizado hoy por bastante tiempo, que me he encontrado diferentes edades, obviamente no tiene aportes. Cuando se quiera jubilar otra vez, van a eliminar todo lo que sea estatal y jubilación, van a tratar si gana esta postura. Ahora van a pasar los años y otra vez el Estado va a tener que hacerse cargo de esa gente que no tiene aporte, otra vez, moratoria, otra vez. Entonces, en este juego tenemos que analizar qué se ha hecho mal, qué no se ha hecho, y tratar de desgranar. Esta es una posible explicación mía, hipótesis, si quieren llamarla, que trata de explicar cuál es este resultado, por qué, más allá de, yo no creo únicamente en el enojo, en el desencanto, a menos que le pongamos contenido a ese enojo, le pongamos contenido al desencanto, como esto de los salarios, de cuánto ganan, de las condiciones de trabajo, y un subsidio que el trabajador, que para mí es una política acertada, pero que el trabajador la vio de otra manera. De otra manera y no la vio. Entonces, esa política yo creo que tienen que bajar y tienen que, de aquí a 2 meses, lo ha dicho otro especialista, bajar con cosas concretas y luego mirar, volver a mirar al trabajador, que creo que es el centro. Porque hay cierto empresario que no van a cambiar, obviamente, obnubilidad por ciertos factores como un anticam, más me va a bajar los impuestos, más no sé qué, etcétera. Pero si el trabajador, y creo que en esta elección, esto es lo que estamos hablando hoy, he leído en Buenos Aires, obviamente, todos los trabajos informales con plataformas de delivery, que ahora le llaman Entrepreneur o Uber, etcétera, etcétera, que ha abandonado la fuerza, por lo menos, de, en este caso, Unión por la Patria, de todo, y de base del peronismo, ha abandonado a esta fuerza, y hay que explicarnos por qué entonces ha optado, me parece, por la otra, que sería, le doy la derecha a la ultraderecha y al verdugo. Lamento no estar muy positivo hoy, ¿eh? Pero no, bueno. es que Marcelo, no es que no está positivo, sino que es una lectura de la realidad, de lo que está pasando, que tiene que ver con inacciones del gobierno actual, podríamos, si le ponemos un calificativo, y todo un avance, que no es solamente acá en Argentina, es en Latinoamérica, es en el mundo, pero con discursos así muy... con mucha voz, ambos, unos con el orden y otros con la libertad, utilizando esas palabras y bastante mal los conceptos, ¿no?, en el qué hacer, y con eso viene un montón de otra cosa, ¿no?, un montón de esto de que vos decís, el trabajo precarizado, el previaje, la privatización de la aerolínea de bandera, la bajada del Ministerio de Turismo y Deportes. Le consultamos hace unos días al secretario de Turismo Municipal sobre las expresiones, sobre esto de que posiblemente el previaje no continúe, y también esto de aerolíneas y el Ministerio de Turismo de Nación, y la frase de Apaolaza fue, sería como pegarnos un tiro en las piernas en San Martín de los Andes. Así nomás, no sé qué acción municipal va a tomar, si va a dar para tomar una acción desde el gobierno, una postura clara, ¿no? Más allá de los dichos de una persona, de un funcionario en este caso. Son decisiones nacionales, y esta elección y estos resultados de San Martín son nacionales, de políticas que van a ser nacionales, es decir... Cuando empieza la gente... Y va a ser tarde. Va a ser tarde porque, ¿cómo va a venir dos veces a la semana a aerolínea? No, porque San Martín no conviene porque el tema no sé cuánto. Flybondi va a venir cuando quiere, cuando puede, cuando le da la escala, cuando la cantidad de pasajeros y demás, ¿no? La low cost. Es decir, si yo sumo la primera vez que se subsidia el turismo, pandemia, pospandemia y durante más, y le da estos resultados con un previaje donde es mucho dinero que se subsidió, pero se recuperaba lo que crea el derrame. Yo creo que no, porque no se distribuye con esos salarios. No controlo la variable salarios, trabajadores, condiciones. Me quedo con estos resultados, que el empresario, vuelvo a decir, sigue un canto de sirena, que anti lo que sea. Y el trabajador, lamentablemente, acompaña también con ese voto desencantado, porque dice, las condiciones y el salario no me alcanza para nada. Uh-huh. Entonces, ¿a dónde fue todo ese subsidio? ¿A dónde fue? Y ahora es, encima, empezar de cero, ¿no? Es decir, te recorto todo esto. Y a mí me parece que va a ser tarde si seguimos en esto. Por último, yo creo que además el gobierno nacional, representado a través de Massa como candidato, tiene que hablar, sí, está muy bueno, no sé si tan bueno el acuerdo, pero bueno, el estrabón, el acuerdo, da oxígeno, la cosa venía mal, el Fondo Monetario es un salvavidas de plomo y es más que amigo, es fuego amigo, pero bueno, lo destrabó. Pero eso es abstracto. Al sentido de la gente como un laburante, tiene que bajar, concretar, que creo que ojalá lo haga, para ver cómo mejora las condiciones de lo concreto, no lo abstracto, que sería los millones y los millones del Fondo Monetario, sino lo concreto, que es el salario, que es la canasta básica, etcétera. Yo a veces quiero ponerme más optimista, quiero decir que la gente en las generales va a reaccionar, va a pensar esto, que algo de esto que estamos hablando, ojalá el espacio que esto que estamos hablando sirva también para repensar, quiero, pero a veces digo, va a ser difícil remontarlo, esta situación, ¿no? Uh-huh. Ante estos resultados. Pero bueno, veremos y seguiremos analizando la exactamente. Y de eso se trata. Marcelo, bueno, muchísimas gracias por esta columna nuevamente, por los datos y ahí para ayudarnos a pensar desde este lado, desde la Universidad del Comahue, la Universidad Pública Nacional del Comahue y también desde, bueno, de lo que vos conocés, que es de lo de la carrera de turismo y todo lo demás, con los datos para que vayamos viendo cómo viene la mano. Marcelo, nos encontramos en 15 días y arriba el ánimo. ¿Eh? Gracias, dale. Por el espacio y nos volvemos a ver dentro de 15 días. Nos vemos, hasta luego. Buen día, hasta luego.